desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Estos días hemos venido siguiendo las noticias con atención, prestándole mucha atención a cómo esta crisis de la cuarentena genera sus consecuencias económicas, sociales, y queda muy claro cómo las consecuencias económicas muchas veces la padecen los que menos tienen, los trabajadores, los sectores más vulnerables. Esa es una lectura que se puede hacer con mucha claridad cuando uno ve precisamente los titulares de los diarios. En nuestra Córdoba de hoy, sin transporte público por paro de trabajadores. Tenemos también paro de trabajadores aquí municipales en Capilla del Monte. Hace unos días mencionábamos lo que pasa con los repartidores de las empresas como Grobo y otras que también estaban reclamando su situación salarial. La cuestión laboral en debate. Para ampliar este debate, para ampliar la información, tenemos comunicación telefónica, hemos decidido llamar a este señor que es el doctor Carlos Cafure, abogado, especialista en temas laborales y principalmente gremiales y sindicales, autor de varios libros. Carlos Cafure, que nos invita a esta reflexión para poder volver a pensar en una Córdoba obrera, en esa Córdoba revolucionaria de antaño que uno se pregunta en qué ha quedado, en qué estamos. Doctor Cafure, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va a usted? Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? Usted está viendo el nivel de volatilidad social, al menos sindical, que hay en estos días, muchos reclamos laborales, muchos reclamos sindicales, paros, una película que pareciera que se repite cada vez con mayor complejidad, donde uno observa medidas de fuerza que a veces no encuentran resultados. ¿Cómo ve el escenario actual, estimado? Bueno, la verdad es que lo veo bastante, bastante complejo, una situación que están atravesando sectores de distintos ámbitos, tanto sectores estatales como sectores privados en la República Argentina. Córdoba no es ajena a esta situación. Y vemos también en primer lugar, medidas que realmente llaman poderosamente la atención, que están llevando algunos gobernantes en nuestro país, como por ejemplo el tema de aplicar recortes salariales a determinadas actividades, y por otro lado la falta de respuestas a problemáticas que tiene el movimiento obrero hoy por hoy en la República Argentina. Sí, lo del recorte salarial, este acuerdo entre la Unión Industrial, la CGT, nos cayó prácticamente como un balde de agua fría a todos. ¿Quién iba a pensar que en este momento iban a discutir salarios a la baja? Bueno, tal cual. Mire, este acuerdo que firmó la CGT con la Unión Industrial, y que incluso estaría recibiendo homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, ya está siendo materia de estudio por parte de algunos colegas. Incluso nosotros estamos trabajando con un grupo de abogados laboralistas en Córdoba en analizar qué presentación vamos a llevar adelante frente a este tipo de situación, porque claramente entendemos que es absolutamente inconstitucional. Independientemente de ello, también este acuerdo que firma la CGT, que claramente es una central de trabajadores que hoy por hoy y desde hace muchísimos años no representa ni a los trabajadores ni a los jubilados en la Argentina, en primer lugar porque no han tenido ningún tipo de actividad, ningún plan de lucha, no han conseguido nada y han sido perdedores seriales de derechos de los trabajadores y los jubilados. En lo personal no me sorprende este tipo de acuerdos que va en contra de la clase trabajadora. pero más allá de ello, va en contra incluso de algunas decisiones por parte del Ejecutivo Nacional, que de asistencia a muchísimos sectores de actividades en nuestro país. Recordemos que hay, una de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional es asistir a aquellas empresas que no pueden pagarle el salario a los trabajadores, uh-huh. en los cuales el Estado se está haciendo cargo de la mitad del salario de ese trabajador. Entonces usted dígame, ¿cómo puede ser que una central obrera esté firmando acuerdos para recortes salariales del 25% en el caso de trabajadores que están siendo suspendidos porque los empleadores no están pudiendo pagarle los salarios, cuando el propio Estado les está ofreciendo una solución para que eso no suceda? Entonces tenemos realmente decisiones que van en contra, decisiones del gobierno que van por un lado, decisiones de la CGT que van por otro lado, decisiones de gobiernos provinciales y de gobiernos municipales que van en contra de disposiciones de la Constitución Nacional, de los marcos legales vigentes en la República Argentina, que van en contra de tratados internacionales que protegen el derecho del trabajador. Y aparte tenemos un sinnúmero de reclamos que vienen haciéndose de muchísimos sectores, como por ejemplo del Sindicato de los Frenes de Taxi acá en Córdoba, que yo represento, que todavía estamos teniendo respuestas por parte de las autoridades, porque es un sector que se declaró la pandemia en nuestro país, no tiene ingresos de ningún tipo. Recordemos que los choferes de taxi viven de un porcentaje de lo que se recauda diariamente para el vehículo en el cual ellos trabajan, y hoy por hoy con la cuarentena no hay trabajo en la calle, por ende si no hay trabajo no hay ingreso, y si no hay ingreso no hay fondos para pagar las obligaciones habituales que tiene cualquier persona, y no hay fondos para poder asegurar el plato de comida de la familia. ¿Qué escenario le espera a la clase trabajadora de Córdoba, hoy tan disgregada? Vemos un caso, por ejemplo, un paro de transporte interurbano que lleva un mes, que realmente se puede empantanar, donde nadie da respuesta, donde se pueden patear la pelota unas a otras empresarios y autoridades. ¿Cómo llegamos a una circunstancia de estas características? ¿Qué se puede esperar del movimiento obrero de Córdoba en los próximos meses? Mire, yo creo que acá ahí se conjugan una serie de factores. En primer lugar, la falta de respuesta de la clase política a las problemáticas realmente acuciantes que tiene hoy por hoy muchísimos sectores en la República Argentina. En segundo lugar, la viveza que tienen muchísimos grandes empresarios, y no hablamos de los medianos empresarios o las empresas chicas en la Argentina, estamos hablando de aquellos empresarios que han ganado millones durante todos estos últimos años. Y usted me habla del sector del transporte interurbano, un sector que viene recibiendo en cuanto a lo que es transporte en general en la República Argentina subsidios desde hace muchísimo tiempo, y lo sigue recibiendo. Entonces realmente que haya situaciones de indefinición en relación a este tipo de conflictos que están teniendo durante un mes lleva a pensar de que se está jugando quizás con el desgaste del reclamo por parte de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Pero algo que más me preocupa a mí en lo personal es la falta de unidad que hay hoy por hoy en el sindicalismo de Córdoba y en el sindicalismo a nivel nacional. Vemos que hoy por hoy cada sector está tratando de solucionar su situación conflictiva o su necesidad vigente de forma individual. Y la historia, y los grandes dirigentes sindicales que ha tenido la República Argentina, como el caso de Agustín Toco, Atilio López, René Zaplamanca y muchos otros, nos han demostrado que el movimiento obrero ha sido fuerte cuando ha estado unido, cuando ha dejado de lado los egos de los dirigentes sindicales, cuando se ha parado del lado del trabajador y no del lado del empleador o del poder político de turno, y cuando realmente se han defendido a los trabajadores como corresponde, en unidad y en unidad frente a la situación, cuando el problema de un sector fue el problema de todos los otros sectores. Entonces creo que esta situación de pandemia hoy por hoy, si bien hay algunas cuestiones que son factores que claramente tienen una connotación negativa, también nos está haciendo ver muchísimos de los errores que también están llevando adelante desde la política, desde el sindicalismo, y creo que sería importante que las organizaciones sindicales en Córdoba modifiquen la actual conducta en relación a la falta de unidad, a la falta de solidaridad, y que los gremios empiecen a acompañarse en esta situación, porque en definitiva hoy por hoy la pandemia está trayendo consecuencias a todos los sectores, tanto los sectores estatales y privados, pero muchas veces las mismas decisiones de quienes nos gobiernan también nos están perjudicando a todos. Sí, pero claro, para construir unidad todos tienen que ceder algo, ¿no? los sectores más de izquierda, los sectores más cercanos al gobierno. ¿Cómo se construye un clasismo? ¿Cómo se recupera ese sentido clasista que hacía que todos los trabajadores nos olvidemos de las banderías políticas y nos demos cuenta de que somos laburantes? Bueno, yo le voy a dar mi opinión personal. Esta es una visión que yo tengo de sindicalismo. Yo soy de Leo Gremial, de hace muchísimos años, sindicato Luis Fuerza, con muchísimo orgullo lo digo, por la historia del gremio, por la historia de la dirigencia que sindical, y por haber tenido, a mi entender, el máximo referente sindical en la Argentina, que fue Agustín Tosco. Así es, nosotros no merecemos, y aquí tenemos como norte, como ejemplo de dirigente en Córdoba y en todo el país. Yo creo que la dirigencia sindical argentina tiene que, y sobre todo quienes conducen los gremios, tienen que entender que las organizaciones sindicales no tienen que tener banderías políticas. Acá todos los gremios, como el gremio de Luis Fuerza de Córdoba y en otros sindicatos, hay afiliados de sectores de izquierda, afiliados de sectores de radicalismo, afiliados que son de sectores del peronismo, pero como decía un secretario general nuestro, la política se tiene que llevar adelante desde la puerta del gremio hacia afuera, es decir, cada uno tiene libertad para ejercer su político, para practicar su política partidaria desde el sindicato para afuera, desde la puerta del sindicato para adentro. Los derechos y la defensa es de los trabajadores en su conjunto, sin bandería política de por medio. ¿Qué pasa con el recambio generacional? Vemos, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero estas dirigencias que están hace años, ¿qué pasa en el seno de los sindicatos que muchas veces los jóvenes no van tomando protagonismo? Mire, yo no sé si los jóvenes no van tomando protagonismo, si en algunos casos los jóvenes o los activistas o quienes son verdaderos cuadros naturales y no impuestos en muchas organizaciones sindicales en la Argentina, no terminan siendo impedidos, obstruidos en cuanto a su actividad de poder ser alternativa en organizaciones sindicales, producto de que, como usted bien decía anteriormente, hay casos de dirigentes sindicales que ya llevan más de 20, 25, 30 años en organizaciones sindicales y que hoy por hoy han demostrado ya tener un desgaste en la gestión, un desgaste en su figura, falta de respuesta para con sus afiliados y obviamente una situación prácticamente de abandono de los representados. Entonces yo creo que la juventud de las organizaciones sindicales tiene que continuar con su militancia activa, tiene que prepararse, tiene que capacitarse, porque conducir un sindicato conlleva una enorme responsabilidad, que es representar a todos los trabajadores y las trabajadoras de ese sector, y creo que es importantísimo que la juventud empiece a trabajar con miras a ser verdaderos protagonistas y dejar de ser espectadores, como vienen siendo los últimos años. ¿Cómo ve usted en este escenario de cambio internacional? También se reconfigura el trabajo, uno ve que ya también los roles de alguna manera van cambiando. ¿No será tiempo de pensar nuevas asociaciones profesionales? ¿Cómo hacer un reclamo en los tiempos de hoy, ¿no? ¿Cómo pensar nuevas formas de ejercer presión? Bueno, yo le digo, en lo personal creo que de la misma forma que evolucionó la historia, tiene que evolucionar el sindicalismo y tienen que evolucionar las formas de reclamo y tienen que evolucionar los convenios colectivos. Muchas veces cuando se habla de modificar convenios colectivos, hay sectores del sindicalismo que se resisten entendiendo de qué va a ser para recortar derechos, pero recordemos que la República Argentina en materia laboral rige el principio de progresividad laboral, que significa que, por ejemplo, cuando se pretende modificar un convenio colectivo, en el caso, por ejemplo, de querer incorporar las nuevas tecnologías o de querer adecuar esos convenios a la situación actual de la actividad o a la situación actual del país, tiene que ser para mejorar, para ampliar o para crear nuevos derechos. Bajo ningún concepto pueden ser para retroceder, es decir, para frenar, restringir o para limitar derechos adquiridos. Entonces, la discusión se tiene que empezar a dar, pero para ello tenemos que ser lo suficientemente responsables de empezar a estudiar y empezar a tener una visión de mediano y largo plazo, una situación que el sindicalismo en general en la República Argentina no ha tenido y que se ha caracterizado por tener una mirada de corto plazo que hoy por hoy le ha llevado a muchas actividades a tener determinados dolores de cabeza por no incorporar, por ejemplo, las nuevas tecnologías a la actividad, y hoy por hoy el avance tecnológico se está llevando puesto a muchos sectores de trabajo en nuestro país, ¿cierto? Doctor Cafure, una referencia en Córdoba del debate sindical, de la actividad, de la militancia de los trabajadores. Muchas gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto y a la espera de volvernos a encontrar con estos líderes, con este espíritu de lucha que Córdoba supo iluminar. Bueno, le agradezco muchísimo la entrevista, a disposición de la radio. Un abrazo grande a usted y a todos los oyentes de su medio. Muchas gracias. Así pasaba Carlos Cafure por el aire de La Pana. Arriba, arriba, faltan 11 para las 11. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar.